Liverpool es parte de mi vida. Presenta Mejor con Gaby Vargas. Comunicación, pareja, salud, imagen, familia, mente, cuerpo, espíritu. Mejor con Gaby Vargas. Hoy quiero compartir contigo los beneficios de una técnica de lifting natural que embellece tu rostro y mejora tu salud. Se llama Kobido y es un masaje facial japonés que redunda en el aspecto de tu rostro. En realidad se trata de una profunda combinación de conceptos de la medicina tradicional japonesa y de técnicas de masaje que surgen del Anma, un masaje tradicional chino-japonés que actúa sobre los puntos de energía vital. Kobido integra una serie de técnicas que estimulan los diferentes nervios faciales. Alcanzan las células de la piel, benefician y aumentan la circulación sanguínea, con lo cual se reparten los nutrientes, pero también se eliminan toxinas e impurezas. Este masaje es diferente a cualquier otro. Resulta una combinación de conceptos médicos, un masaje manual que genera bioelectricidad o ki, energía vital en la piel, a través del uso de aceites vegetales y esencias puras. Con Kobido, mejora la apariencia de tus rostros y se suavizan las líneas de expresión. Se trabaja de forma específica con los meridianos y los tsubos faciales, que son canales energéticos del cuerpo. Se alcanza un equilibrio en la piel y en los músculos. Hoy en día, esto se hace a través de la acupuntura, la cual activa los nervios faciales y aumenta el flujo de ki, que brinda al rostro un efecto natural de cirugía estética. El equilibrio en el flujo de ki logra también que se nivelen el cuerpo y las emociones. Durante la sesión, los músculos de cara, cuello y cuero cabelludo reciben presiones que activan puntos de acupuntura, drenan la linfa y reactivan la circulación. Se conoce como masaje de la juventud. Nació en 1472 en Japón, cuando la emperatriz de este país requirió un masaje facial. Por eso, este tipo de masaje fue reservado en esa época a la familia imperial. Su objetivo en aquel entonces fue dar bienestar y fuerza, armonía y serenidad, a fin de mantener inalterado el tiempo, la energía y la belleza. Desde siempre, la cultura japonesa se ha destacado por los preceptos en torno a buenos hábitos de vida, como el secreto de la longevidad. El masaje en Japón se considera tan riguroso como hacer una dieta o practicar un ejercicio, una costumbre milenaria que se aprende de familia en familia. Kobido es entonces un ejercicio a realizar para mejorar el estado físico de la cara y el cuello. Entre sus beneficios más importantes está: mejora la hidratación, la elasticidad, la firmeza de la piel. También previene y reduce arrugas, flacidez, y está indicado para todo tipo de piel, incluso la que padece de acné, la cual cura de forma sorprendente. Las manos del masajista trabajan en la musculatura profunda, por ello mejoran la circulación sanguínea, regenera tejidos, estimula la producción de colágeno y elastina y por ello aceleran la renovación celular. Este masaje contribuye también a liberar tensiones musculares y signos de estrés que literalmente desaparecen. Alivia el dolor de cabeza, reduce la tensión de la articulación en la mandíbula, por lo que disminuye rechinidos nocturnos de dientes. La filosofía de Kobido sigue la idea de que la auténtica belleza se alcanza con el perfecto balance entre salud física, emocional y espiritual. Kobido es, definitivamente, una forma de vivir mejor. Entra en contacto con Gaby Vargas. Visítala en Twitter, Gaby-Vargas. Liverpool es parte de mi vida. Presentó Mejor con Gaby Vargas.